tu equipo volvió a ganar. Vamos, Mauricio, vamos, Mauricio. Vamos, vamos, vamos, vamos, Colón, sí, vamos, Colón. Vamos. Dale, vamos que estamos, dale que estamos, dale todo. Que estamos, dale que estamos, dale, dale, dale, dale, dale. Pará. No es seguro ¿qué esto? Pasa? ¿Qué pasa, no, Gabriela? No, ¿qué pasa? No, ya no. Está, ya ganamos, ya no, ganamos. No, ¿qué pasa? No, basta, Gabriela, siempre lo mismo. No, Gabi. Hay que salir a decir que necesitamos el recuento de votos oficiales. ¿Pero qué recuento? Pará. Si ya ganamos, no, cinco pará. Puntos arriba, Gabriela, te lo pido por pará, favor. Pará, Tota, pará un poco. No es así, no es loco, así. Estoy loco, loco, cálmate. Paren un poco, dale, díganme cuánto me falta calmate, para ganar. Miguel, ¿cuánto me falta para ganar? Ya quiero salir a romper todo. ¡Calmate! No, no. Es que Mauricio, hace algo. Le dio duro a la falopa. Chicos, no me entre siempre un gramo más, por Tota. Favor. Necesito que me digan que gané porque si no... Esto se va a la mierda. Tota. Yo rompo todo este búnker del orto. Me tienen podrido. Vos, Tota. Mauricio, ¿podés manejar la situación? Tota, por favor. Escúchame. Escúchame, Tota. Tota, andate a tomar un cafecito, por favor. ¿Qué? ¿Pero qué café, Mauricio? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo? ¿Pero que las paso? No es que ya gané las paso, que es otra elección. No entiendo. Gabi, ¿cómo es esto? ¿Le podés ¿qué tengo que fingir dilo. Tres años más? Pará. ¿Podés parar un poco, Miguel? Perdón. Calmate. La situación está muy difícil y tenemos que pedir que recuenten los votos. No ganaste. No ganaste. ¿Cómo que no gané? Pero sí, esto es por cinco hablar. Puntos arriba en las PASO. No entiendo. ¿Qué son estas las elecciones? Las PASO son no otras entiendo, elecciones. No entiendo. Nunca me lo explicaron, Gabriela. Nunca me lo explicaron. Mauricio, ¿por qué trajiste a este idiota a presentarse a gobernador? Y porque estaba lo de Susana, porque medía, pero este... ya me dijeron los consultores. Déjame hablar. Pero yo siempre gané. Gané toda la quise la guita que quise. ¿Y ahora qué hago con esa guita? ¿Qué hago, Volví a Midachi. Mirá, no ganaste y tenemos que salir a decir que es necesario recontar los votos y te necesitamos a vos en la televisión. ¿Podés parar de drogarte un poco que no está bien eso? Es que el pueblo es boludo, ¿eh? No sabe lo que elige. Ay, perdón. Dios castiga a los que perdón, se drogan. Bajé, casi le ganamos, ¿eh? Para mí lo que tenés que hacer es hablar menos de prostitutas. Me lo dijeron los consultores, 30 veces me lo dijeron y vos seguís tengo tocando. Tengo tres putitas en casa, me están esperando. ¿Y ahora qué hago? No lo digas. Pero si no, nadie nos está grabando. Tenés que salir a decir que necesitamos que recuenten los votos. ¿Podés aprenderte esa frase? No puedo. Estoy muy arriba. Muy exaltado. Mauricio, hacete cargo de esta situación. Una vez hacete cargo de alguna situación. Un poco más. Bueno, yo voy a preparar el café. Se merecen morir bien muertos. La tercera armó mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestro América, 11 y 10 de la mañana, programa número 127 de Letter Sermón. Mi nombre es Manuel Mendizábal, vamos a estar hasta las 13. Me acompañan Pati Mayonis y Santiago Abel. Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Tienen frío? Muy bien. ¿Hay que hablar del clima en esta parte? Obviamente. Tres segundos. Sí, hace yo frío. Tenía hace frío. Frío. Sí, listo. No, pero yo me abrigué mucho y tuve calor, así que guarda. Sí. Los oyentes tampoco se abrigan tanto, no está como ayer. Es que no, no es se lo dejen mismo engañar. Las 8 no, no que las 10. Claro. Una amplia amplitud térmica ahí. Bueno, Manuel se puso medias de lana, me parece que eso es un poco mucho. No, no lo imiten. Unos días espectaculares. El sí, sol, la verdad, hermoso. Venía para la radio y venía un señor en bicicleta, yo pensé que tenía una bufanda, pero era su barba. Ah, era Santiago Abel. No. Tenía una barba muy blanca que le funcionaba de bufanda. Era impresionante, porque además se les tenía como para atrás. Ah, se le expandía. Se le abufandaba. Medio asco, ¿no? Medio asco, sí. Un poquito. Yo venía caminando para la radio y me compré una hebilla. Dije que le iba a contar al aire, así que estoy haciendo eso. ¿Qué onda la tu hebilla? ¿La podemos ver? ¿La tenés puesta? La tengo en el pelo, es celeste, color pastel. Y la verdad es que le tengo muy poca fe, como a todo producto chino. Sé que me va a durar una o dos semanas. En Onda Shop. Lo compré en Onda Shop. Yo compré una bufandita en Onda Shop que es inmunda, pero me acompañó todo el invierno pasado. Es muy fea, muy fea. Sí, es fea. Sí, la verdad que La verdad, más que fea, es cortita. Qué bronca las bufandas cortitas. Si haces una bufanda, haces una bufanda como la gente, no una bufanda cortita. Exactly. No tiene lógica. No tiene parangón. Claro. No tiene gollete. Bueno, este es nuestro programa número 127. Hay algo que a ustedes no les importa, pero a mí me dejó shockeado, que es que terminó la temporada de Game of Thrones. Ah, no me pude recuperar. ¿Cómo habla la gente de Game of Thrones? Sí. La verdad que ayer me hincharon un poco. Sí, leí en Twitter también gente asqueada con tanto Game of Thrones, pero pasa lo mismo con cualquier tema que se instala en agenda, como Nisman o el fútbol. En la agenda de Twitter, ¿no? Estamos hablando de la agenda de Twitter. Porque estaba la mitad de la gente puteando los spoilers. Porque se ve que no sé cuándo salió el capítulo por la tele o por dónde. Y la otra mitad diciendo que ya habían visto el último capítulo y que era una mierda. ¿Vos lo viste por HBO, Santiago? No tengo HBO y lo descargué con Torrent. ¿Pero cuándo lo viste? ¿A qué hora salió y a qué hora lo viste vos? Salió el domingo a las 10 de la noche. Sí. Yo lo vi ayer a las 7:30. ¿Y te gustó? Sí, me gustó. ¿Es la mejor temporada hasta ahora? No. Bueno, eso también, que la temporada era una mierda. Sí, la temporada mala. Pero el último capítulo valió por toda la temporada. Bueno. Debo decirlo. Opiniones disidentes acá de la mano de Santiago Abel. No vamos a hablar más de Game of Thrones en este programa, pero todas las personas que quieran hablar de Game of Thrones, que me escriban. Me escriban a mí un inbox. O llamen por teléfono a la radio 451-6917. En el corte yo puedo hablar con ellos sobre esta serie espectacular. Y si no, si quieren hablar de otra cosa, los podemos sacar al aire, conversar de los temas que les interesen y todo lo que quieran decirnos. También pueden comunicarse con nosotros a radionautofm@gmail.com y en Twitter y en Facebook, Letter Sermon y Letter Sermon, @Letter Sermon. Letter Sermon y Letter Sermon. Escribe con él al final. Que es una aclaración que hacía mucho que no hacíamos. Sí, pero es necesaria. Y me parece necesaria. Sí. Porque la gente escribe Letter Sermon y no, es Letter Sermon de. Así 12 es. Grados con 8 décimas, 64% de humedad, viento del noroeste a 18 kilómetros por hora. Bien, un buen panorama para el día de hoy. No está pronosticado lluvia en los próximos días, así que aprovechemos esto. Mañana una mínima de 3. No, el miércoles una mínima de 7 y el jueves una mínima de 3. Así que, Santiago, creo que vas a tener que alargar tu bufanda porque con esa... Y el viernes de 2. Sí, sí. Atención. Atención, atención. Atención que llega el invierno. ¿Cuándo llega el invierno? Y el domingo. Viene. El domingo. Mirá. El sábado es 20 de junio, día de la bandera. Y el domingo es 21. Bueno, vamos a estar hablando de la Copa América, de los Martín Fierro. Obviamente. Hoy se juega el segundo partido. Hoy se juega el segundo partido de la selección. ¿Vieron el de Argentina? Ayer? No. Alto partido. ¿El de Chile con México? Chile-México, un montón de goles. 3-3. ¿3-3? Sí. Qué peleado. No lo vi yo, pero... Y anularon 2 goles de Chile. Una locura. Hubo de todo. Y me empezó a gustar el fútbol. Bien, bien. Me gusta el Santiago que le gusta el fútbol. Para eso sirven las competencias deportivas internacionales. Tal cual. Para que la gente... Me di cuenta... Se pliegue. Justo la Copa América es como una cosa media ahí, hasta que la ganemos y sea la mejor Copa del mundo. Intermedia. No, me di cuenta que en algunos partidos de acá, que me aburro mucho, en un momento como que dejan de jugar. Parece que se conforman con el resultado que ya está y... Descansan. Ya no se proponen más hacer goles. Cosa que no está pasando en los partidos de la Copa América. Están dando todo. Que van, avanzan. Y tengo que dejar de mirar el telefonito para mirar la pantalla del televisor. Es así, queremos saludar también a Matías Lucero, quien está en la operación y puesta en el aire, y a Tristán Basil. ¿Matías Lucero se llama? ¿Se llama Matías Lucero? Sí. Me mira con cara de no sé si me llamo así, tuve mucho miedo. Porque... Es el invento un nombre. Claro, es en realidad Trop Evident. Claro, es que tiene muchos apodos. O Tropi. Tiene muchos apodos. No le cabe mucho que tenemos su nombre de guerra al aire. Quería pasar de incógnito en Facebook y como este programa lo escucha mucha gente. Bueno, disculpa, Tropi. Lo sacamos de la clandestinidad. Y también está en la producción general Tristán Basile, quien está del otro lado de la pecera. Sí. Vamos a ir a escuchar algunas canciones en el día de la fecha sobre guerra. Sobre la guerra. Estás belicista, Manuel, hace unos días. ¿Qué tiré el otro día? Ah, aviones y helicópteros. Bueno, medio guerra también. Te pinta, bueno. Bueno, vamos a escuchar a El Perro Diablo con La Guerra Psicológica. ¡Qué cortina, por favor! Impresionante. ¿Cómo cantaban estos negritos? Esos niggers. Niggers, los Jackson 5. Bueno, canciones que hablan de la guerra. Y vamos a hablar de la guerra nuclear. Así, algunos consejos para... Por las dudas. Sí, por las dudas. ¿No les parece un poco que la guerra es re siglo XX? Es re siglo XX. Sí, hasta que hoy de la mañana abrí una página de Clarín Mundo y decía tropas yanquis se acercan a Europa del Este. Y era como re Guerra Fría. Sí. Como, bueno, pará. Y era una imagen llena de tanques. Algunos países viven en el pasado. Bueno, pará, somos el futuro. Es que Argentina, en realidad, un país del futuro. En realidad, desde la creación de las bombas atómicas... Es muy difícil que exista una acción hostil entre dos potencias tan explícita, porque hay como una posibilidad de... O sea, fue lo que básicamente definió la que la guerra fría, ¿no? Fuera fría. Claro. Fría hasta ahí nomás. Claro. Fría, pero bueno, porque no hubo bombas atómicas, no es que no hubo guerra. No hubo guerra, pero siempre como tratando de medirse, y no hubo una confrontación que llegara, por ejemplo, a algo parecido a lo que fue Europa... Durante la primera década del 40. No logró introducir los principales territorios de las potencias. Por eso también se logró mantener fría, por decirlo de alguna forma. Sí, pero sí, no es que no hubo guerra, ni muertos, ni tantas cosas. No, pero en escalas, como escaramuzas hubo. Hubo algunas escaramuzas, que es lo que está pasando ahora en algunos lugares. Como Ucrania. Por ejemplo, el... Claro, Medio la disputa Oriente. De Ucrania con Rusia y ahí la Unión Europea, qué sé yo. Medio Oriente con el ISIS. Pero bueno, en cualquier caso... Perdón, pero abrí Clarín y la verdad que los títulos de Clarín son geniales. Sí. ¿Cómo festejan las mujeres que sobreviven al ISIS? Y hay unas mujeres en unos camiones tipo levantando las manos, como que las dejaron vivas. No hace falta hacer una nota así. O sea, como que... Es demasiado trágico para boludear con eso. Es Clarín. Sí, yo igual quiero recomendar mi portal preferido del momento, no me canso de decirlo, que es el ex Russia Today, actual RT.com, que es increíble. Y ellos sí que viven en guerra o fogoneándola constantemente. Es una de amarillismo y de belicosidad y de mostrar las armas soviéticas, que es espectacular. Bueno, ¿cómo Mon? Recomendamos, rt.com. Lettersermon también tiene consejos para qué tenés que hacer si de repente te encontrás en medio de un ataque nuclear. Hablemos de lo que importa, nuclear. Sí, había dos consejos o dos listas de consejos. Una que hacer como para prepararse ante un ataque nuclear antes, y otra con qué hacer una vez que estalló la bomba. Y me pareció que era más lógico y más práctico hablar sobre qué hacer después de que estalle la bomba. Bajo ninguna circunstancia mires directamente a la bola de fuego. No. En un día claro puede provocarte ceguera temporal a distancias muy grandes. ¡Wow! También creo que a esta altura del siglo, lo primero que vamos a hacer es sacar una foto. O sea, estalla una bomba nuclear. ¿Y qué vas? ¿Vas a sacar una foto? Olvídate, un video, algo. Sos el primero en subirlo a YouTube. Te vas a perder esa oportunidad. Ya fue, si vas a morir igual. Yo saco una foto. Una selfie con la bomba. Sí, la selfie, además, otra selfie de la selfie muerte. Mortal. Se ve desde decenas de kilómetros de distancia. Si te encuentras en las inmediaciones de la explosión, tus probabilidades de supervivencia son prácticamente inexistentes. Qué loco. Qué loco que durante todo el siglo XX el miedo a la bomba nuclear haya estructurado la vida de mucha gente. Porque era un temor de verdad muy, muy sentido y como cierta paranoia. Y ahora como medio que, si bien el mundo está lleno de bombas nucleares potenciales a ser explotadas, yo por lo menos no es que tengo miedo a que exploten bombas nucleares. Lo que pasa es que si ni te das cuenta, lo peor que te puede pasar es estar a una cierta distancia. Pero si estás en el epicentro, ya está. Te explotó, morís. No podés hacer más derrotista nada. Tu claro, sí. percepción, pero, no, pero es bueno. Que, válida. Es como tener miedo de que te parta un rayo. Igual es natural el rayo y esto no, pero... ¿Qué me voy a mudar de ciudad? Para que no, pero digo más qué acciones empezás a hacer para... Por si las dudas. Digo más ese miedo temor. Más en general. Claro, como esa amenaza latente todo el tiempo, claro. Que hoy en día está más difusa. Sí, sí, no. Eso. Sí. Y va más a eso que a si te construís un búnker en tu casa. sí. Que también pasaba. O por lo menos eso nos cuentan las películas, por ahí no están así. En los países por ahí... Centrales. Centrales. Como esa gran película del chaboncito que sale como en los años 80, o no, después, que estuvo vivió, o sea, el padre y la madre construyeron un búnker abajo de su casa. Y ahí es muy conocida, la pasaron en Telefe. Y él como que se crió desde chiquito, ponerle los 7 años, hasta los 18, abajo en el búnker. Y el padre estaba re chiflado y estaban convencidos de que no había nada, era el apocalipsis. Y el loco una vez sale. Y nada, no había pasado nada. O sea, el padre se había comido un viaje y había vivido, no sé, 15 años solo con los padres, abajo de sí. un subsuelo. Está underground también. Sí, la yo de pensé Costa Rica. En underground. Pero... Ay, ¿cómo se llama esa película? No sé. Si no puedes encontrar un refugio, busca un área cercana que tenga depresiones. Y recuéstate boca abajo, exponiendo la menor cantidad de piel posible. Si no encuentras un refugio de este tipo, cava tan rápido como puedas. Es el consejo. ¿Qué sos, boludo? Un perro. ¿Cómo cava tan rápido como puedas? No podemos cavar rápido. Si vives en Suiza o en Finlandia, no. Ojota. Revisa si tu casa tiene un refugio atómico. Por ahí no te diste cuenta. Por ahí no te diste cuenta. Estaría vivir en una casa con un refugio atómico, porque no es cualquier refugio. No, claro. Igual si acá con la inundación, si te metías abajo de la tierra, te ahogabas. Necesitas muchos refugios distintos. Si llegás a tiempo, te vas al subsuelo de la ex humanidades. Sí, eso es un refugio atómico. Es un refugio atómico, pero de acá a la China. Sí, sí, sí. No te va a pasar nada. Por ahí no puedas sobrevivir mucho, pero bueno. No hay comida y esas cosas. Está dando clase. Está en la casa de Prego, dicen que está en el tercero. Chistes internos de... ¿Hay en Buenos Aires refugios atómicos? ¿De en dónde? En edificios militares. Ah, bueno. Sí, nos señala Tristán Basile hoy en la producción y porteño de nacimiento que en su tierra natal hay refugios. Si en tu casa no hay un refugio nuclear... ¿Nuclear? ¿Nuclear? ¿Nuclear? Determina el lugar donde se encuentra el refugio atómico de tu pueblo, ciudad o distrito. Y averigua cómo llegar ahí. Pero es, eso ya me parece. Recuerda, que... en cualquier parte de Suiza podrás encontrar un refugio atómico. Bueno, ya está, hay que ir a Suiza, boludo. La tela de un paracaídas, que todo el mundo tiene en su casa un paracaídas. O de una tienda de campaña, nos estamos hablando de las carpas. Sí. Te protegerá de los desechos radioactivos. Aunque no detendrá los rayos gamma. Bueno, son consejos por si pronto, en algún momento, tiran una bomba atómica y una no cosa sabes importante, qué hacer. Planifica quedarte en tu refugio por al menos 200 horas. Sí. 8 días. 8 días. O sea, llévate comida. Creo que el primer consejo es llévate comida. Claro. Y ahí si no viene, te tenés que comer a alguien. Raciona tus suministros. Como es obvio... debes racionar tus suministros. Yo creo que eso es lo que más me costaría. A ver, ¿no? Sí, a la larga tendrás que exponerte a la radiación a menos que te encuentres en un refugio específico con agua y comida. Los alimentos procesados son buenos para comer, siempre y cuando el recipiente no tenga agujeros. ¿Me estás jodiendo? No. Creo que no hay forma de sobrevivir. Yo creo que si estás una bomba atómica ya fue. Puedes comer animales, pero debes despellejarlos cuidadosamente, descartando el corazón, el hígado y los riñones. Una ratita, por ejemplo. Procura no comer carne que esté demasiado cerca al hueso, ya que la médula ósea tiene la radiación. ¡Wow! ¡Qué locura eso! ¿Y los vegetales no tienen médula ósea? Las plantas que se encuentran en una zona caliente son comestibles. Se recomienda especialmente aquellas que tienen raíces comestibles o que crecen bajo la tierra, como zanahoria y papas. ¡Qué claro. bien las papas! Ya fue, yo puedo vivir papas. A papas. Yo también. Así que, bien. Me empezó a dar como una miedo y paranoia. Me encantaría que la guerra atómica entonces. Nos encuentre en lo de Tristán. Como tantas otras catástrofes. Claro, y ahí ya está, ahí sobrevivimos seguro. Ahí, ¿sabes cómo te despilfarro los suministros? ¿Qué onda el agua? ¿Qué sabemos del agua? El agua. Porque es clave, agua. O sea, si el agua está contaminada, listo, ya está. Dice que debes saber cómo purificar Vamos a morir. El agua. Sí. Pero no te explica cómo. Solo tenés que saber. Claro. Puedes leer el artículo cómo obtener agua potable de un calentador de agua durante una emergencia. Pero es un link a un lugar. Hay un consejo espectacular que es nunca pierdas la calma. Imposible. ¿Sabes cómo empiezo a correr en círculos si llegan a tener una bomba atómica? Siéntete libre de ayudar a las personas que sufran el síndrome de irradiación aguda. Siéntete libre. ¿Y qué es el síndrome de irradiación aguda? No sé, pero... Que empiezan no es... a gritar muy agudo. Sí, no es contagiosa. Y todo depende de la cantidad de radiación que se haya recibido. Familiarízate con las unidades de radiación. No, es muy extraño todo. Yo la verdad que me parece que hay que dejarse morir y chao. Nos comentan en Twitter que no nos olvidemos de la mochila de Bruera para este tipo de catástrofes, no, que no. Venía preparada para... Se supone que traía todos los elementos necesarios para sobrevivir a una próxima catástrofe. Le damos un consejo, que saque una para la bomba atómica. Las bombas atómicas. Sí. Y otra cuestión es que hay que prepararse para los ataques posteriores. Porque seguro que tienen una bomba y después atacan otra vez. O invaden o... ¿Qué nos puede tener una bomba? Qué tremendo, ¿no? Sí, ojalá que nunca nos peleemos con nadie y sigamos así y nos sigan invadiendo subterráneamente como los chinos y los ingleses. ¿Qué países tienen la bomba atómica? ¿Uruguay? No. No. ¿Venezuela? ¿En América Latina? ¿Venezuela? Y capaz Venezuela. Y Colombia es medio bravo, así que Colombia no me extrañaría. Sí, Colombia debe tener para los chilenos. A esta altura de la ciencia no es tan difícil tener la bomba atómica. No te dejan tener la bomba atómica. Obvio que no te dejan, pero... ¿Quién no te manzana deja? ¿Irán la tiene para vos? Sudáfrica la tiene. Eso es raro. Yo confío íntegramente en lo que dice Wikipedia. Eso es un error. Trata de no confiar en Wikipedia cuando estalle la bomba atómica. Bueno, vamos a ir a escuchar otro tema sobre la bomba atómica. Sí, tenemos más consejos, los podemos ir tirando... Tips para la bomba atómica en la Tercer Mon Radio. Sí, sí, sí, porque cuanto menos te lo esperes, te puede estallar una bomba nuclear en el centro de Buscando tu nariz. A Eva, se llama la película acá, el operador me tira el nombre de la película, gracias. Gracias por estar. Sí, mirá. Es esa. Es graciosa. Blast from the Past, es el título original en inglés. India la tiene. India, también. Pakistán, Corea del Norte. Claro. Chico, la tiene Corea del Norte. Ese es su chivo expiatorio, su amenaza constante de tirarla en cualquier lado. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción relacionada con la guerra. Se llama He War y es de Cat Power. Thank you.

Para que el aumento se produzca en forma automática y no esté sujeto a alguien que quiera licuar este beneficio mediante la no concesión de aumentos, para que con el tiempo la OH pase a ser un recuerdo. Ante el recambio presidencial próximo, esta iniciativa puede verse como un intento por sostener alguna de las principales conquistas. Asegura la nota, y creo que es cierto. Sí. Y está muy bien que está muy bien. Sí. Sí, es una gran noticia. La presidenta también criticó a quienes, con mediocridad, denostaron a esta política pública, ya que hoy en el mundo, para el Banco Mundial, la CEPAL, la FAO y los principales cientistas sociales, es uno de los principales programas de lucha contra la pobreza y el hambre. También indicó que las familias residentes, esta parte me encanta, de la Patagonia Argentina cobrarán un adicional. Injusticia. Ya que en la región, escuchá injusticia. Lo que dijo la presidenta Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Acá hay mucha humedad también. ¿Y qué? No cobramos adicional. No es por el frío, agua. Imbécil. Las demandas son mucho más intensas y los precios no son los mismos que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Capital es re caro. Por lo que es un reconocimiento a todos aquellos que tienen que vivir en un hábitat en donde todo es más difícil. Desviemos la discusión y hablemos de... De los precios. Si está bien que use tanto la cadena nacional o no. Sí, está re bien. Tendría que usarla más. Para mí está bien, pero bajó la calidad y ya es medio aburrido. Antes era más fogonera, era más divertido. Últimamente está inaugurando demasiadas cosas y es medio... Hay campaña. Pero sí, para mí está bien, claramente. United States of America... Renunció la líder afroamericana que se hizo pasar por negra. La noticia es espectacular. El sueño de muchos. La presidenta de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Raza Negra. Me encanta esa organización. NAC. Para la ciudad de Spokane, en Washington. Renunció luego de un furor nacional sobre su identidad racial, que brotó después que sus padres, los padres cagan todo, dijeron que ella se mostró falsamente durante años como una mujer de raza negra, a pesar de que como ella... Como muy suavecito, ¿no? Sí. ¿Puedes subir un poco la voz? Es que no me escucho el retorno. Es que a pesar de que ella es blanca en realidad, el anuncio de que Rachel Dolezal dimitió... fue publicado el lunes en la página del Grupo de Derechos Civiles en Facebook. La que ya estoy accediendo. No, es genial que los padres la escracharon. No, eso es espectacular. ¿Pero cómo te puedes hacer pasar por negro? ¿Te pintás con corcho la cara? No. Lo que pasa es que hay rasgos que son dudosos. Claro. Y vos declarás que tenés como algo... Afroamericano, sí, sos afroamericano. Sos descendiente de afroamericano y listo, te creen, pero al final no, era una mezcla extraña que te hizo tener un poquito de cara de negro, pero nada más, o algún rasgo. El diálogo ha cambiado internacionalmente y de forma inesperada a mi identidad personal en el contexto de la definición de la raza y el origen étnico. Problema de definiciones. Cambió la definición y yo dejé de ser negra. Es un problema de identidad, en realidad. Está bien. Mi viejo madre es abuela de Plaza de Mayo. Estoy comprometida constantemente a empoderar a las voces marginadas y creo que muchas personas han sido escuchadas en las últimas horas y días que de otra manera no habían tenido una plataforma para intervenir en este debate tan importante. Mientras tanto, las unidades de Spokane están investigando si Dolezal, una figura de toda la vida en la comunidad de derechos humanos de esta ciudad, mintió sobre su origen étnico cuando solicitó ingresar en la Junta Civil que supervisa a la policía. Ella también da cátedra de estudios afroamericanos estudios universitarios. Que ella estaba creída que era negra. Sí. Es negra autopercibida. Es como, claro, es como una Bloomberg racial. La policía dijo el viernes que suspenderá las investigaciones sobre denuncias de acoso racial presentadas por Dolezal. No. Incluso una de principios de este año que recibió en su oficina. No, genial. Igual, claro, es como empezás a presentarte así y podés recibir acoso igual de todas formas, aunque no sea. Y obvio, porque es la identidad que se construyó. Es como que te discriminen como por puto y no seas puto. Te discriminan claro. Igual. Claro. Hago el puto y me bardean, y bueno, pero. Su madre, Ruth Dolezal, dijo que la ascendencia de la familia es checa, sueca y alemana, con un dejo de herencia de los indígenas nativos de Estados Unidos. Es absurda esta noticia. No tiene sentido zafar, la madre la odia. O sea, está haciendo una cruzada para deslegitimarla. Ella se cree negra y tiene ascendencia checa, sueca y alemana. O sea, no va a sobrevivir en el mundo de los derechos de los negros. Ya está. Impresionante. Es una gran noticia. Sí, yo sí. Me parece que le admiro un poco a Rachel Doblezal. Con esos rulos que se ha... Es como que vos, Manuel, te vas a pasar por negro. Yo creo que pasás. Paso tranquilamente, pasás, ¿no? Tranqui. Paso las paso. Pasas las paso y después, bueno, ¿quién salta sabe? La luz. Que nada que ver. Eso es un trucho. ¿Qué sé yo? No sé. No me... Si, te cayó si, me bien. Hace, si me hace correr más rápido o cantar mejor. A ver, tirate un agudo. Así no vas a, nunca vas a ser negro. Un gato, pensiera. Así nunca vas a ser negro. Claro, pues aparte de ser negro implicas también ciertas habilidades. Es verdad. Sos sí. negro, no bailás. No jugás no al cantás, básquet. No, jugás, no tenés ninguna habilidad deportiva. Bueno, yo pongo en duda qué tan negro sos. Sí, totalmente. Claro. No bombardeé en Buenos Aires, de Charly García, es nuestra próxima canción sobre guerras. Posible que me suba a tu coche, pero lo bombardeé para el norte. espera de una sentencia. Por primera vez en la historia de la justicia federal se dictará una sentencia por torturas ocurridas durante la democracia en una cárcel federal y con el denunciante presente ante el tribunal. Estamos en la segunda tanda de noticias. Los hechos ocurrieron en el complejo 2 de Marcos Paz, en el sector Jóvenes Adultos. Allí, el 16 de julio de 2011, y durante 2 horas y 20 minutos, Brian Núñez fue sometido a una tremenda golpiza, esposado con las manos por la espalda. A diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente, el detenido presentó la denuncia, aunque quedó alojado en el mismo penal y bajo los mismos custodios que le aplicaron sus cuidados intensivos. Bueno, cuidados intensivos. Tras la denuncia se pudieron comprobar las torturas. El caso fue llevado a juicio oral con 7 penitenciarios en capilla. Siento que estoy en De Mañana es Mejor. Es una noticia de mañana es mejoresca. Según se demostró en el juicio, Brian se disponía a festejar sus 20 años con su familia en el penal de Marcos Paz, pero decidió terminar antes la visita porque el celador le había prometido ver el partido de Argentina-Uruguay por la Copa América. El mismo que se juega hoy, pero en 2011. En 2011. Acá en este país. Para cuando llegó el momento... No fue en este país. No importa. Para cuando llegó el momento y como suele ocurrir en el ejercicio del poder carcelario, el celador Vallejos le ordenó que se metiera en su celda. Brian gritó y golpeó las rejas hasta que el jefe de turno, Juan Martínez, se arrimó con los paloteros de la requisa. Vallejos abrió las rejas y Andrada, Mesa y Cóceres se llevaron a Martínez, que lo insultó y le aplicó una trompada en el medio de la boca. Cuando le tiró el segundo golpe, porque nunca vienen solos, Brian se defendió y le pegó en la ceja lastimándolo. ¿Por qué le pegaste al jefe si el jefe te da toda la concha de tu madre? Gritó Andrada, sorprendido de que hubiera respuesta a una golpiza, y se le tiró encima. Los de Requisa lo llevaron ante el jefe Martínez y lo metieron en un cuarto de audiencias al que llaman cínicamente el cuarto de psicología. Cuando Martínez... Perdón. Cuando Martínez ordenó basta, llévenlo al buzón, Brian no podía pararse, debió ser arrastrado de las axilas, lo tiraron abajo de una ducha de agua fría, lo dejaron media hora desnudo en un cuarto para que se congelara. Che, qué duro esto. Tremendo. Sí, hoy es la sentencia del juicio a los penitenciarios acusados de esta golpiza y se esperan, digamos, condenas para todos los penitenciarios, el jefe del penal, etcétera. Y como decía la nota, es la primera vez en la historia de la justicia federal en que un caso de torturas dentro de las cárceles federales llega a juicio y... ¿En democracia o en dictadura también? No, en democracia. Está bueno porque... Pero hay muchos casos, o sea, es uno de tantos y la verdad que nunca se logra hacer justicia sobre esos casos. Muy pocas veces. Otro tema. En Tierra del Fuego hay más castores que habitantes. Cambiamos un poco radicalmente. El humor en Letter Sermon. Está bien. Así son las noticias. Pasás de la tortura a los castores. A los castores cascarrabias. Fueron traídos de Canadá en 1946 para fomentar la industria peletera, que no sé lo que es. Ustedes. ¿Del pelaje de los castores? Puede ser, ni idea. ¿Peletero? Sí, me parece que sí. Sí, dicen que sí. Pero la falta de animales depredadores en Tierra del Fuego hizo que los castores tomaran dominio absoluto de la zona con el paso de los años. Un típico caso de... siempre pasa lo mismo. Llevan especies de un lugar a otro y no hay... Y se sorprenden de que no haya depredadores. Obvio que no hay depredadores, idiota. Siempre pasa eso. Pasó con las carpas de... del parque jurásico japonés. No, pero posta. Son una plaga las carpas del parque japonés. Su reproducción y expansión por la isla no solo preocupa a los agricultores y ganaderos, sino también a los habitantes de Bariloche, que temen que los roedores lleguen a la zona. Actualmente hay 150.000 castores sobre 134.000 habitantes. O sea que hay más castores que gente. Claro, hay 1,1 castores. Aparte, los castores son grandes. No es como los mosquitos, que hay muchas más mosquitos que personas. Sí, o las son cucarachas. Grandes y bastante feos, la verdad. A ver un castor que no sea de dibujitos animados. Pesan que nunca vi. Entre 23 y 25 kilos. Es una locura. Tienen 4 crías por año. No, son alta plaga. Cada 18 meses la población se duplica. Se expanden rápidamente. Pueden acabar con 6 hectáreas de bosques nativos por año. Son peores que los gremlins. ¿Son los que hacen los diques? Sí, esos son. Me caen un poco simpáticos. No, es que son muy, muy hábiles, la verdad. Pero bueno, se ve que si no tienen depredadores se destruyen todo. El castor no tiene freno y ya amenaza a Bariloche, titula Clarín. No, lo loco de esta noticia es eso, es que los castores llegarían a Bariloche. Hay como 1500 kilómetros entre Tierra del Fuego y Bariloche. O sea, no se preocupan por otros pueblos intermedios entre claro, Tierra del Bolsón, Fuego y... por ejemplo, ¿qué? Solo existe Bariloche. No sé. Claro. Yo me pensé que cerraban la boca y les quedaban los dientes afuera como algunas personas, pero no. Ah, ¿no? Yo también pensaba eso. Ahí en las fotos que vi, no. Son los que arman como las represas, claro, y tienen casas abajo del agua, medio sofisticadas. Mirá vos, che, nadan, ¿no? Sí, bueno, claro. En 2011 se aprobó un convenio de erradicación entre Argentina y Chile, pero aún permanece trunco. A raíz de la gran cantidad de castores, los gastronómicos autoridades del gobierno de Tierra del Fuego comenzaron a considerar en 2005 el consumo de carne de castor. Aunque está bien, debe ya tener que hay tantos, comámoslos. Chicos, hay una película. ¿Sobre los castores en Tierra del Fuego? No, me muero. Según nutricionistas, la carne es comestible, pero debe cumplir ciertos requisitos sanitarios. Posee alto valor nutritivo y calidad gustativa. Un asado de castor no se le niega a nadie, ¿no? Habría que probarlo. Para mí debe ser medio duro igual, ¿eh? Lo es negra, cabeche, fibrosa y grasosa. Claro. Bueno, con esa descripción por ahí no llama mucho la atención. Para la parrilla no. Pero... más a la olla. Claro, más para un guiso, por ejemplo. Claro. Bueno, pero está bien si hay tantos castores. Acá Manuel está viendo el tráiler de una película sobre los castores. Igual cuando yo fui no vi ninguno. Qué bronca. Y la película se llama Castores, la invasión del fin del mundo, si quieren verla. Pinta más documental es, sí, igual. Sí, es documental. Es sobre los castores en Tierra del Fuego. La verdad, una plaga que preocupa a todo el país. Estamos alertas a ver qué pasa con eso. El otro día leía una noticia también que vieron que Tierra del Fuego, aparte que hay muchos castores, es bastante despoblada. Sí. O sea, tiene 2 ciudades grandes y nada. Nada en el medio, nada, y nada. Y celulares. Y celulares y cosas ensambladas ahí. Y parece que querían van a abrir un pueblo nuevo. Van a abrir un pueblo. Bueno, quieren fundar un pueblo y te regalan el terreno. Muy bien. O sea, si vos vas y querés vivir ahí, te lo regalan. ¿Y qué estamos esperando? No sé, la verdad. Yo creo que hay que ir. A ver. De última te armás una casa de vas una vez cada 5 años a comer castor. Pueblo Nuevo, bien. Tierra del Fuego. Pueblo Nuevo se tiene que llamar. ¿Cómo? Ah, qué bueno fundar un pueblo. Claro, aparte, puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes, por ejemplo, crear tu propio molinete del Rotary Club. Regalan terrenos para poder fundar un nuevo pueblo. ¡Vamos! Yo voy, pero ¿sabes cómo, no? Bueno, acá en la Tercer Mont se va a hacer radio a Tierra del Fuego. Radio Castor. Ay, me encanta. ¿Ya está? ¿Listo? No sé qué más hay que pensar. No sé qué más hay que discutir. No, no hay que discutir. ¿Está Rodo? ¿Tenemos el Rodo Castor? Ahora en Tierra del Fuego hacen menos 2 grados y la máxima es de 2. Así que, Santiago, creo que primero hay que pasar por Onda Shop y comprar una bufanda más grande, porque si no, no hay chance de que resulte. Vamos a ir a escuchar una canción más sobre la guerra. Sí, siendo las 12 en punto del mediodía, ¿estamos dispuestos a almorzar ya o no? Sí, sí. Yo sí. Yo estoy dispuesto a almorzar. Yo también. Someone Who Holy War, Amy Winehouse. If my man was fighting someone holy war, I would be behind him. Straight shook off beside him with strength he didn't know. It's you I'm fighting for. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Radio Nauta, FM 106.3. Le Tercer Monde Radio. Dijo Pati Mayoní cuando se dio cuenta de que vamos. Estaba por prenderse la luz roja del aire y ella hablaba sandeces. Como siempre. 12.05 del mediodía, estamos con nuestro columnista de física y ciencias. Un multifacético, y epistemología, ¿no? Porque hace poesías, malabares, posa desnudo para los estudiantes de Bellas Artes. Sí, y también. Vive acá prácticamente en el Olga, están todas las actividades, pero acá... explotamos su parte más académica. Sí. Él es nuestro físico estrella, Pablo Pesco. Gracias, muy amable por invitarme de vuelta a la columna. No, al contrario, gracias por venir, Pablo. Y sí, bueno, sí, entre las muchas actividades que algunas tienen que ver con el desnudo. De hecho, en este momento está desnudo. Pero bueno, la magia de la radio permite. Nos que... hizo prender la estufa. Después claro. Prender la estufa porque yo me conecto más con la física en darle IPs. Bueno. Sí, hay que estar descalzo y conectar con la tierra a veces, ¿viste? Guarda con el micrófono, peligroso. ¿Por qué? Porque estar en patas con el micrófono. Claro. Ah, está bien, eso sí. Vos que sos físico. No lo toco yo, lo sabrás más que nadie. Vos que sos físico, bueno, ¿podés hacer una instalación eléctrica? O necesitas complementar con otros conocimientos. No, y sí, porque necesitas como una cosa más técnica de cómo no. ¿No? Por ejemplo, nosotros no estudiamos qué pasa si tocas 220 y te pasa por el corazón. Por ahí, claro. Sí, un técnico por ahí lo tiene que estudiar como para saber qué medidas tomar. Pero sí vemos electricidad y conducción, cosas así, sí. Pero más teóricas, no tanto de es armar más teórica, un circuito. No es tanto de claro. Pero yo me le animo, ponele. Mirá. Pero tiene que ver con, además, tener un gustito por lo técnico. Me encantaría hay gente que empieza física y tiene un gusto, claro, por lo técnico. Que venga uno a hacerme la instalación eléctrica de casa y me explique teóricamente, o sea, cómo funciona la electricidad y la teoría cuántica. Y... Ah. No, porque mira, acá este aparatito que pongo, ¿ves? Esto vos lo podés medir, pero cuando lo medís no sabés dónde está en realidad. Ah. A ver, un electricista y doctor en física. Bueno, explota el cerebro, lo tenés que echar. En Cuba debe pasar eso, ¿no? No sé. Acá también, debe haber tanto. Pero de hecho, ustedes se pueden jugar, por ejemplo, a hacer circuitos chiquitos con dos pilas y LEDs y hacer llaves. Me gustan los LEDs. Y lo que pasa es que eso no te agarra, digamos, no tenés una corriente que te pueda pegar una patada. Claro. Y con es eso. Más inofensivo. Es más inofensivo y podés jugar a hacer circuitos, todo. Nuestro productor en piso del día de hoy, Tristán, es bastante amigo de los circuitos eléctricos. Guarda, ¿eh? Club de Amigos de los Circuitos Eléctricos. Está bueno, me gusta. Nos juntamos los domingos de 18 a 20 horas en el Olga Vázquez. Además de Radionauta necesita un programa de electricidad. Es lo que le falta. Basta de hablar pelotudez. Está bueno. Un programa que te va diciendo cómo arreglar las cosas. Bueno, primero baja la térmica. Bueno, estás dejando de escuchar la radio, volvela a subir. Y así. Bueno, columna de pesco, porque si no nos podemos... Bueno, ¿cómo? Basta de pelotudeces. Estuve mirando medio por arriba más o menos la idea. O sea, no voy a adentrarme mucho a la parte matemática y lo que no se entienda lo voy a pasar por encima, de la teoría cuántica. Sí. Les cuento, la vez pasada empezamos a hablar un poco de algunos experimentos que no cerraban, que no se podían explicar con la física existente hasta ese momento, y que bueno, la propuesta para explicarlo era que la energía de ciertos sistemas está cuantizada. ¿Qué significaba? Que venía en paquetes, que uno no podía tener, por ejemplo, es como comprar, que vos tenés que comprar paquetes de azúcar. Claro, vos comprás un kilo. No podés ir no a comprar granel. Claro, una tacita de azúcar. Tenés que comprar un paquete de azúcar. Si tenés que comprar sí o sí en el chino, no podés comprar en la dietética. Claro, y esos paquetes son muy chiquitos. Por eso para nosotros lo vemos como si fuera algo continuo. Claro. Pero en realidad son paquetitos de energía. ¿Cuántos? Mínimos, ¿no? Como el paquete de energía mínimo es de tanto. Muy chiquito, ¿cuánto también? Más chiquito que el átomo. Y es como lo más chiquito que a mí se me claro, ocurre. Claro, más chiquito que el átomo. O sea, en términos lo que pasa es que ahí también chiquito qué, bueno, es chiquita la energía. Chiquito Romero. Bueno, la energía, en cierta forma la energía, chiquito Romero. Es paquete de energía, chiquito Romero. Sí. Así como chiquito Romero. Que es el chiquito Romero. Sí, vale, claro, para abajo. Es el chiste. Nada. Bueno, y no sé quién es Chiquito Romero. ¡Ay, Dios! El arquero de la selección. A mí me da mucha vergüenza, pero no miré el partido, la verdad que... Estuvo está bueno. Bien, te perdonamos porque sabes mucho de física. Estoy como perdido en otros barrios, me parece. Bueno, y bueno, eso. Esa es la idea de cómo surge la necesidad de escribir la cuántica, ¿no? De escribirla como esto de los paquetes, claro, energéticos. Y para hoy, ¿cómo vas a profundizar un poco esa teoría? Voy a profundizar un poco dentro de lo que pueda. O sea, yo creo que hay muchas cosas que no se van a entender, pero bueno, les voy a contar más o menos por arriba qué se desprende de esas cosas, ¿no? Otra cosa que me gustaría retomar, que me parece importante, es... ¿se acuerdan este efecto que vimos la otra vez? Que es que si yo, por ejemplo, si hay dos rendijas por las que pasa agua, se generan dos ondas de agua, así como circulares, ¿no? Sí. Y hay lugares donde hay montañas de agua para arriba y hay lugares donde hay huecos de agua. Y esas montañas, claro, se ven como una intensidad grande. Y entonces, si yo pongo una pared, por ejemplo, y quiero ver la altura del agua, voy a ver como líneas. No voy a ver que está todo... No voy a ver dos rendijas, o sea, que el agua pasó por las dos rendijas, sino voy a ver muchas líneas que tiene que ver con esa interacción que hace el agua consigo misma. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama interferencia, un efecto de interferencia que se ve con la luz. Fácil. Que se ve con la luz y es como el efecto que define que la luz se comporta como una onda. ¿Se acuerdan de eso, sí, no? Sí, se comportaba como una onda, pero también como un... Bueno, quiero retomar nada más de eso, que en algún momento hicieron la experiencia... tirando electrones, ¿qué significa? Tirando lo que se supone que son partículas por dos rendijas. ¿Y ustedes qué esperan? Que si yo tengo dos ventanas y empiezo a tirar pelotitas, ¿no? Y están manchadas, sí, están con pintura, ¿no? Y yo veo del otro lado de la pared. ¿Qué voy a ver? Manchas. ¿Pero voy a ver manchas en dónde? ¿Que era una pared? Claro, tengo dos ventanas y del otro lado una pared. Entonces yo empiezo a tirar pelotitas. ¿Pero las ventanas están abiertas? Sí. Pasan las pelotitas. Pasan las pelotitas. Mancha la pared. Y se mancha la pared. ¿Y el tipo de mancha cómo va a ser? Ay, depende no de la sé. Puntería del que tira. Claro, la idea es esta. La idea es como que o yo la invoco a la ventana y pasa derecho. Sí. Y hace una marca derecho. Sí. O yo no le pego a la ventana y no pasa. Claro. ¿No? Sí. Entonces, si yo veo del otro lado, tengo dos manchas por las dos ventanas. Claro. Nada más que dos manchas, no tengo nada más raro. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, acá cuando hacen eso con electrones, en vez de ver dos manchas, ven un montón de manchas. Rarísimo. ¿Por qué se ve eso? Porque el electrón, cuando se está moviendo, funciona como una onda, no como una partícula. Y entonces pasa esto, que sería como pasa lo mismo que pasa en el agua. Sí. Y cuando le pega a la pared, se forman muchas manchas, no dos. Es rarísimo. O sea, es como que hay dos ventanas, yo tiro electrones y en vez de ver dos manchas veo un montón de líneas. Ese efecto es un efecto cuántico de la materia. Qué difícil que es. O sea, lo que quiero decir con esto es solamente retomar que si uno quisiera... Intentar expresar la trayectoria que hizo ese electrón, no la puede expresar clásicamente. ¿Qué significa? Que no la puede entender como la entendemos nosotros. La tiene que entender como si fuera una onda, como si fuera una probabilidad de que pasó o no pasó. Ah. Pero no hay forma de entenderla como si fuera una pelotita. Claro. Esa es como la ruptura que hace la cuántica. Bueno, entonces... ya la materia ya no es que está o no está para la cuántica, sino que tiene una probabilidad de estar. Eso también es muy importante y es muy loco. ¿Qué significa? Que los sistemas cuánticos van a tener una probabilidad de estar en determinado... De tener determinadas características. Eso es muy raro, ¿no? Pero eso tiene que ver con los mundos paralelos, mirá la que te pregunto. Claro, sí. Es que por eso yo vengo insistiendo con esta movida más zen. Me interesa mucho lo de los mundos paralelos. Como las dimensiones. Esta idea de que hay como muchas dimensiones. Y como que puede haber otro programa de la tercera mundo en este mismo momento con una pequeña variación. Por ejemplo, en vez de estar tomando mate, estemos tomando una birra. Claro, en otro universo paralelo. Claro. Bueno, de hecho, esto de que vos no sabés bien ¿por qué rendija pasó el electrón? Si pasó por esta rendija, si pasó por la otra. Eso es un efecto cuántico. ¿Qué significa? Que vos no, eso no está determinado. Cuando vos... O sea, ¿qué quiero decir? Que en principio no está determinado hasta que no voy y lo mido. Claro. Cuando yo voy y lo mido y digo, ah, pasó por esta rendija, se rompe el patrón ese de interferencia. Significa que ya no veo el patrón de interferencia. Y no solo eso, sino que además supuestamente colapso. ¿Qué es lo que colapso? Colapso es ese estado del electrón. Claro, digamos, la acción de medir genera una interferencia que ya el sistema no es como antes, entonces te impide verlo como ese estado natural. Tal cual. Además, esto tiene un... Voy a retomar después con eso, pero quiero contar una cosita chiquita. Esto tiene otra, otra característica, que es que... Voy a intentar tomarme un mate entre medio de que hablo. Métele. Mientras te nosotros dejamos. Llenamos con... A mí me pasa que siento que mi vida a veces es poco cuántica, como que es muy predecible. Muy predecible. Y no me gusta, yo preferiría tener una vida más cuántica. Y bueno, así vamos, porque... Y puedo tuitear las cosas que me pasan y poner hashtag efecto cuántico. Claro. Paquetes, hashtag paquetes. Paquetes de energía. Y eso, por ejemplo, si mañana estás en Jujuy. Hashtag soy cuántico. Solo estoy en Jujuy porque me preguntaron si estaba en Jujuy. Si no me preguntaban, podría estar en cualquier lado. Claro. Y bueno, una cosita chiquita. Hay algo que se llama principio de incertidumbre o de incerteza. De Schrödinger. Creo que es de Heisenberg. Ah, Heisenberg. Claro, hay varios físicos, ¿no? Está Schrödinger, Heisenberg. Schrödinger. El gato es de Schrödinger, sí. Y este principio de incerteza dice que si yo quiero, yo no puedo saber exactamente dónde está una partícula y qué velocidad tiene. ¿Qué significa? Que cuando quiero saber dónde está, las velocidades que tiene son, claro, las velocidades que puede tener son muchas. Claro. Descubro que el estado en el que estaba tenía muchas velocidades. Solamente puedo saber o la velocidad o la posición. Digamos no que las cuando, dos cosas cuando yo quiero tiempo. Ver la velocidad, se indetermina la posición. Claro. Y cuando yo quiero ver la posición, se indetermina la velocidad. Un ejemplo. Es que es complicadísimo el Está ejemplo. Bien. O sea, no, okay. Yo porque lo estuve pensando un ejemplo y en la física clásica, en el mundo clásico, no sé si existe. Pero digamos que el tema sería que cuando vos vas a medir algo, interferís con algo, lo interferís de tal forma que Suponete que no sé. No sé, no, no, te juro que lo intenté. Es difícil. Me suena muy posmo, como que tenés que medir cada vez, no hay una regla. No solo eso, sino que además hay algunas variables que son interfieren entre sí, que si vos medís una, perdés la otra. Claro. Es esa la idea. Claro. Es como que rompes el sistema. Eso funciona, por ejemplo, para los electrones. O sea, sí. Si yo quiero medir un electrón, solamente puedo saber o a qué velocidad va o dónde está. Claro, por ejemplo, en estos electrones que chocan contra la pared, cuando chocan contra la pared, se encuentran con que ahí están. Encontramos dónde están. Están en ese lugar. Y un trabajo es ese, medir electrones. Como alguien trabaja de eso. ¿Qué hace? Mido electrones. No, en realidad lo que se hacen son experiencias para refutar o determinadas. ¿Cómo se llama? Teorías. Pero pará, vamos al ejemplo que estabas tratando de dar el de la pared. Por ejemplo, eso. Claro. O sea, vos, por ejemplo, podés ubicar la mancha, pero no podés calcular la velocidad. Lo que pasa sería un ejemplo. Claro. Yo puedo ubicar la mancha, ¿no? Y yo veo un montón de manchas. Pero el hecho de que haya un montón de manchas significa que que no puedo encontrar cuál es la trayectoria que hizo. Ah. Entonces no puedo seguir la trayectoria. Me perdí la trayectoria. Ahora, cuando yo quiero saber por cuál de las ventanas pasó, pongo un detector en una de las ventanas y ese detector interfiere con el electrón y pierde el patrón de interferencia. ¿Qué significa? Que yo sé por qué ventana fue, pero una vez que sé por qué ventana fue, ya no veo ese efecto. Es una cosa rara, ¿no? Ah. Y esto tiene muchas interpretaciones. Una sola cosa quiero retomar, la obra Copenhague de Michael Frank, de la que hablamos la otra vez. La obra de teatro. La obra de teatro, que es genial, me parece que es buenísima. Que se plantean, Heisenberg, que va a visitar a Bohr y a su esposa. Y empiezan a hablar de muchas cosas, como por ejemplo el tema del desarrollo de la física atómica para la fisión nuclear, para la bomba atómica, para la construcción de la bomba atómica, ¿no? Y bueno, está buenísimo. Porque Bohr se plantea, es otro científico los modelos atómicos. Claro. Y está buenísima la obra, está buenísima porque se plantea muchos temas éticos de la física. Y en un momento, algo interesante hablando de esto, que él le dice, Bohr le dice a Heisenberg, por lo menos yo sabía dónde estaba. A la velocidad que iban ustedes, estaban básicamente tirándose por una montaña de esquiando, ¿no? Y entonces él le dice, por lo menos yo sabía dónde estaba. A la velocidad que iban ustedes, estaban enfrentando la relación de incertidumbre. Si sabían dónde estaban, no sabían a qué velocidad habían pasado. Si sabían a qué velocidad habían bajado, no sabían dónde estaban. Juega con eso, ¿no? Eso como diciéndole, no sabían que estaban armando la bomba atómica. Una metáfora. También, como, claro, el que va muy rápido y no sabe dónde está. Esa claro. idea. Es una metáfora media poética, ¿no? Si quiero. Claro. Es muy interesante, la verdad. Sí, a mí me resulta muy, muy a mí lindo. Me resulta muy interesante, pero me cuesta, como Santi, aplicarlo en mi vida. No. Es interesante pensar la relación entre el porcentaje que estás atento a la radio y lo que entendés. Por ejemplo, si estás atento el 100%, entendés alrededor del 40%. Si estás atento el 40%, entendés... Si escuchaste átomo y cambiaste de dial, déjate de entender. Claro. No, bueno, pero está... Es que es muy complicado porque no es muy razonable, digamos, según nuestro tipo de razón. Claro. Pero la idea es esa, es como que la materia está en muchos estados, por ejemplo, y cuando yo voy a observar determinada característica de la materia, ahí colapso la materia, interfiero con la materia de alguna forma y colapso en un estado. Esa es la idea de la cuántica. Y entonces ahí es donde surge la pregunta de, bueno, pero ¿qué significa que la materia no está en un estado hasta que no viene el observador y la mira? ¿Es el observador el que transforma la materia cuando la mira? Y ahí es donde surgen todas estas ideas de que uno puede, desde la conciencia, modificar la realidad. Que es como todo este... Sí, el boom de lo cuántico. El boom de lo cuántico en donde yo, con mi conciencia, si modifico la realidad con mi conciencia, entonces hacemos magia, digamos. Claro, de forma. Claro, es como un debate epistemológico. ¿Qué es la realidad y qué es lo que yo aporto de según mi cerebro? Según la interpretación de Copenhague, hay un sistema que vos no sabés en qué circunstancia está. Está en una mezcla de estados. Por ejemplo, tomemos el ejemplo del gato de Schrödinger. Schrödinger se arma un sistema en el cual hay una partícula que puede estar en un estado o en otro y no se sabe hasta que no vas y la medís. Claro. No, no se sabe en qué estado está. No puedes saber en qué estado está. De hecho, no solo. Bueno, hay varias interpretaciones, pero según la de Copenhague, está en un estado mixto. Está en un estado mixto hasta que yo no voy y la miro, está en un estado mixto, claro, la materia. Y es como una función. Es como una función de probabilidad, pero que no está colapsada, claro. No sabes en dónde está. Eso es lo extraño de la cuántica. Ahora, ese estado cuántico dispara. Es medio choto, ¿no? La cosa de Schrödinger. Pero me encanta, dispara un sistema que mata un gato, no sé, con. Porque hay una caja. ¿No? Hay una caja donde está el gato. Está el gato, claro, vamos a explicar el experimento. ¿Está o no? ¿Está o no? No, este es el tema. El gato está. Ah. La caja está, el gato está, y hay un sistema que tiene un martillito que rompe un coso con veneno. Con veneno. Supongamos, ¿no? Sí. Ahora, ese sistema depende del estado de una partícula cuántica. El estado de la partícula cuántica está en un estado mixto. No se sabe en qué estado está. Puede estar, supongamos, que está, no sé, a la izquierda o a la derecha. Si está a la derecha, se dispara el sistema, el gato se muere. Si está a la izquierda, no. Está en un estado mixto. Según la interpretación de Copenhague, de la cuántica, está en un estado mixto hasta que va un observador y la observa. Claro. La observa en el sentido de que ve en qué lugar está. Una vez que ve en qué lugar está, o el gato o está vivo o está muerto. Claro, pero vos no sabés porque está dentro de la caja. Claro, pero no solo no sabés. O sea, el punto, la cuántica te dice, no solo no sabés si está vivo o muerto. No está ni vivo ni muerto hasta que vos no vas y no la observás. Esa es la interpretación. Sí, medio Videla. Está en estado X. Esa es la idea, la interpretación de Copenhague. O sea, el observador es el que colapsa la realidad. Claro, y ahí surge, se monta un edificio acerca de la posibilidad que tenemos individualmente de crear realidades. Entonces, puedo crear la realidad como observador porque creo que tal cosa, entonces si lo creo mucho, ese estado existe. Crear en algo que creer. Claro, algo así. Pero o sea, hasta acá nosotros, el observador, no está el deseo del observador metido en las ecuaciones. O sea, el deseo no existe. Claro. El deseo en el sentido... Yo la verdad que soy... En eso me considero una persona que cree en las cosas místicas, en los sentimientos, ¿no?, de comunión con la humanidad, esas cosas raras que a veces a uno lo asaltan. Eso, de hecho, la poesía tiene un poco de eso. Y pero desde la física me parece... Claro. Que no es el camino. No es el camino, señora. No, te iba a preguntar eso. Boludeces no. Yo creo que los físicos pueden llegar a cierto desarrollo de donde las teorías no tienen más que ver con una cuestión de creencia que de... Y sí. Que de confirmación, son hipótesis, como no. Hay y bueno, como esta teoría de medio como que movió todo. Claro. Movió el piso de qué es lo que no es. Porque no solo es la probabilidad de que una partícula esté acá o no esté acá. Es la probabilidad de que una partícula exista o no exista. Sigue existiendo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es existir? ¿No? ¿Puede haber un estado mixto de existir y no existir? ¿No? El tema es que es un nivel hipermicro. Claro. Ese también me parece cuando que es la cuestión. Cuando vos lo querés llevar a la realidad, no... Llega Newton. Claro, pero ojo, hay efectos cuánticos que se ven en microcontroladores. O sea, hay mucho de la cuántica se utiliza en para hacer las computadoras. Son efectos reales que suceden en escalas microscópicas. En nuestra escala no sucede. Nosotros no vemos efectos cuánticos. Y bueno... les quería contar que hay otra interpretación de esto, que es la siguiente. La de mucho. Esto, de lo cuántico. De esto, de lo que les acabo de decir, de que cuando uno va y mide, ahí sí. Recién ahí colapsa. Bien. La otra interpretación es la de los muchos mundos. Ah, esa es la que me encanta. Que es que si yo voy, miro y veo que el gato está vivo, hay un universo en el que el gato está muerto. Me encanta. Ah, entonces, por la posibilidad de que existan los dos. Claro, y cada vez que se colapsa la función de onda, se abre un nuevo mundo. Se abre un nuevo universo. Me encanta. ¿No? Sí, entonces, eso da lugar a... La podés flashear. Claro. O sea, constantemente hay ramificaciones de ramificaciones, claro, de universos paralelos infinitos. O sea, hay un universo en donde el programa de Tercer Mundo está bueno, claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro. Se abrió ese mundo. Sí, sí. Qué mala que... Bueno, y bueno, no sé, eso ya dispara muchas cosas. Me parece que es eso lo que ustedes querían, ¿no? Sí, sí. Es re interesante. Como que me encanta. Queremos la física marketingera. No lo entiendo del todo, pero también eso está como que es el gancho que me lleva a que me guste un poco también. No todos, nadie entiende del todo. Evidentemente es algo que falta cerrar ahí. Que está en discusión. Claro. Me siento sí, en el mismo lugar que los físicos. Y lo que pasa es que es muy antropocéntrico, ¿no? Porque si es el hombre el que observa y el que define la realidad, es antropocéntrico. ¿Qué pasa si el gato no se da cuenta? ¿El gato no tiene conciencia, por ejemplo? Si es la conciencia, es la conciencia del hombre la que define la realidad. Claro, aparte, o sea, es reinteresante, pero es verdad que pone sobre la mesa un nuevo actor, por decirlo de alguna manera, que interviene en la realidad y que juega un papel casi central. Sí. Porque es el postal que define de alguna manera eso, al poder medirlo, poder estar en el mundo y hacer eso, digamos. ¿Qué pasa si no hay... ¿Cómo se desarrollaría la realidad sin humanos, por ejemplo? Claro, yo no creo. ¿Cuáles serían los efectos físicos de eso? Sí, y bueno, por ahí vamos. Lo que hay, me parece, desde el humano es una forma de mirar también. El ojo y la forma de nombrar ordena la realidad. Que vos le digas gato al gato también lo ordena dentro de un montón de animales que son considerados gato. En eso me parece que va al nombrar, en decir, bueno, al nombrar... inventás un concepto y bajo ese concepto, ¿qué es lo que podés medir o no? Claro. Antes de la palabra, de poder nombrar algo, no hay nada también. Claro, pero está bueno porque en ese sentido rompe el paradigma, porque los anteriores, o sea, las anteriores explicaciones de cómo funcionaba el mundo y el universo dejaban por fuera que quién lo estaba definiendo y quién lo estaba midiendo. Acá parece como re fuerte, o sea, esta partícula está en este lugar, si vos la medís, si no la medís, no sabés dónde está. Entonces es como que el sujeto que conoce... Tomó un protagonismo que antes por ahí no tenía, o sea, pensaba que era más pasivo. Sí, sí. Les cuento una cosita chiquitita que surgió a partir de esto también. Hay sistemas que están correlacionados. ¿Qué significa? Que son dos partículas que se pueden separar, pero cuando yo mido una, por ejemplo, y es roja, la otra es azul. Están correlacionadas, así, ¿no? ¿Eso puede llegar al desarrollo de la teletransportación? Y de la computación cuántica. Pero hay una idea de por ahí, ¿no? ¿Las impresoras 3D? Hay unos... no hay unos... Todos los caminos son una impresora 3D. No hay un laboratorio en las Islas Canarias que supuestamente teletransportaron una partícula de un lugar a otro, me muero. Y puede ser. Bueno, eso sí. En las Islas Canarias porque hay muy pocha de plata, están al pedo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se teletransporta? La información. ¿Qué significa? Yo. Dropbox. Veo que esto es azul. Claro, no. Ya quiere meterle divertido porque no hay forma de hacer esto divertido. Algo cotidiano. Que tenemos que. Dale. No, pero se los termina para dejar una pregunta ahí que es interesante. Si yo mido una y es azul, sé instantáneamente que la otra es roja. Ahora, la información ahí viajó instantáneamente. De alguna forma, la información viajó instantáneamente. Y eso va en contra de la teoría de la relatividad que dice que la velocidad más alta en todo el universo es la velocidad de la luz. Y eso generó controversia con Einstein. Y Einstein dijo, la cuántica, hay cosas que no puedo explicar, hay cosas que no son completas, Dios no juega a los dados. Y ahí surge la frase de Einstein, Dios no juega a los dados, que es, no es que las cosas están en cualquier sistema, es aleatorio hasta que yo voy y lo mido. Puso ahí bueno, como dejo un, eso como algo como... impresionante. Sí, está sonando algo en, sí, no, en tu computadora. Ahora parece que tuvo el efecto cuántico. Está recaliente. Bueno. Pablo lo Pesco, te agradecemos esta columna. Bueno. Y por más que vos pienses que nosotros no te tomamos en serio, a nosotros nos reinteresa. Y aprendimos un montón. Y te venimos viendo de temas del año pasado, así que te agradecemos mucho que, aunque nos costó entender, llegamos hasta aquí. Esperamos, un gran camino. Sí, esperamos que a los oyentes y a las oyentas les haya gustado. También si se han interesado, pueden mandar sus opiniones respecto a la cuántica. Y sus dudas, pueden mandar sus dudas a pablopesco @ latercermon.com. Bueno, vamos a seguir con nuestras canciones sobre la guerra. Sí. Hoy estamos belicistas. Ya hablamos de la bomba atómica, vos no estabas, nos es podrías verdad, saber. Estamos hablando de la bomba atómica hace un rato. Una opinión, Pesco, para vos. ¿Se puede desarrollar la bomba atómica sin la supervisión de Estados Unidos? Para la pregunta, si se puede... No entiendo la pregunta. Si se puede, si nosotros podríamos sin ellos o si... Sí, podríamos sin ellos. Sí, para mí se puede,

Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea piedra libre para todos mis compas. Radionauta. Sonido para que sea. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Le Tercer Monde, cuarta temporada. Le Tercer Monde, el fin de semana empieza el martes. Tenemos que pasar malos Ramones. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Le Tercer Monde Radio. Facundo Arana fue nominado 8 veces al Martín Fierro y ganó 4 como mejor actor protagonista por Yago, 099 Central, Padre Coraje y Sos Mi Vida. Qué injusto, ¿no? Me parece puede a mí, ser. Perdón que me adelante, por ahí es una de las fijas, pero me parece a mí y gana siempre la misma gente. Sí. O sea, hay gente que gana siempre, no importa lo que haga. Sí. Y la otra fija es que, seguramente existe también, es que gana más Martín Fierro, el canal que transmite los Martín Fierro. Sí, esta vez pasó. ¿Quién transmite los Trartrin Fierros? ¿Trartrin Mierros? Esta vez. Transmitió Canal 13. ¿Y son de Canal 13? Sí, sí, más de la mitad. Ah, está bien, ahí va. Bueno, estamos en las 5 fijas sobre los Martín Fierros porque fueron este domingo en... ¿En qué hotel? En el Hilton. En el Hilton. Pasaron más desapercibidos Hilton que de costumbre. Más, o a mí me chupan más un huevo que de costumbre. Inclusive los hicieron más rápido. Más cortitos. Sí, no hubo número musical, nada. Pasaban. Hubo videos sobre la eso gente que bien fue muriendo. Que eso lo comentaban en Twitter y era muy gracioso. Porque viste que cada vez se muere más gente. No sé si sabían ustedes. Cada vez sí se muere más gente del ámbito. Se está muriendo gente que no se moría antes. Claro, entonces eso hace que haya más videitos. Sí, es un chiste que tiene 90 años en radio. Tranqui. ¿Qué será? No sé. Bueno, 5 fijas sobre los Martín Fierro. Primero, la corrección política. ¿Tengo que leer todo? Selecciona. ¿Viste que hay un amarillo? ¿Viste sí que está en amarillo? Bueno, para en, esa los parte. En los Martín Fierro 2015, el agitado festival de encendidos discursos y miradas furibundas se desvaneció. Si algo caracterizó a esta edición de los premios fue una llamativa corrección política y una idea de no discutir. Las estrellas y los periodistas reflejaron se fue algo la política palpable. Se que fue la gente política ya se cansó del debate eterno. Se fue la política. Cristina Pérez, que reclamó la importancia de un debate presidencial. Punto. ¿Qué gomas con los debates presidenciales? ¿Qué son? La escuela pública. Hay queremos una frase... queremos que los intendentes vengan a debatir al colegio. Polémica. Como suele suceder, fueron las mujeres las que tomaron el volante a la hora de denunciar. ¿Volante? Por lo de Ni Una Menos. La que ganó Guapas subió un cartel de Ni Una Menos. Carolina Aguirre, la guionista No sé, yo no vi Guapas, la verdad, no tengo idea, pero sé que es cuando la, o sea, Martín Fierro subió un cartel de Ni Una Menos. Ella es la que había escrito el libro de Ciegas Citas. Ah, salió, de ahí salió. Saltó a la fama por eso. Ahí va, ahí va. Y después, no fue guionista igual de la novela Ciegas Citas, pero escribió el libro. A partir de ahí empezó a escribir cosas y se consagró como guionista con Guapas. Claro. Para Real no solo se desmereció el trabajo de la gente de su canal América, sino que también la de Telefe. La ninguneada a Telefe también. Ganó solo 5 de 30. Sí, lo forrearon a Telefe, dijo Real. Premios que hoy por lo menos están bajo la lupa si fueron comprados o no. Dados a gente por lo menos con un pasado y un presente turbio. Basta de fraude, quiero decir. Basta de fraude en Santa Fe, en los Martín Fierro, basta de fraude. Es típico que alguien falta. Esta vez que alguien falte, esta vez fue la Nata. Y hay miles de rumores, ¿no? Sobre por qué falta. Da la sensación que es porque no le iban a dar el de oro. ¿Quién ganó el de oro? Guapas. Ah, qué tan buena está. Yo creo que tiene que ver con una decisión de premiar la ficción en una televisión que cada vez hace menos ficción y más... Más reality. Más reality, programa de panelistas. Eligen ahí decirle, bueno, le damos un premio a una ficción que además estaba bien escrita, bien actuada. Está bien. El problema es que era diaria. ¿Y tiene algo que ver con el Ni Una Menos? No sé. La ola del feminismo... Soft. Me parece que no. No es tan soft. Segunda... Real dijo que no fue porque estaba terminando de ver una serie en Netflix. Ah, Blacklist. Bueno. Pará, la Nata. Rebeldón. Esas fueron las declaraciones. Rebeldón. Gordo rebeldón. Bueno, la segunda fija es que siempre se mandan alguna cagada y esta vez fue contratar a Mike Amigorena. No estoy de acuerdo. A mí me cae bien Mike Amigorena. ¿Lo viste cuando lo contrataron? No. No podía hablar. Estaba como... Leía y se trababa. Era como si me hubiese puesto a mí a conducir los Martín Fierro, un desastre. ¿Recuerdan que este programa solía hacer unos premios raros? Sí, acá sí. Están las bananas de premios. Y me parece que Tristán condujo una vez, ¿o no? Sí, fue conductor. Mucho mejor que Mike Amigorena. Bueno, la próxima... Lo pueden contratar a él. Sí, sí. ¿Por qué no nos presentamos al Martín Fierro Federal? A ver si ganamos el programa mejor programa de radio. Hay que mandar como una... Podría ser gracioso, ¿te, ¿no? ¿Te presentás vos? Sí, te presentás vos. Ah, creo. No sabía eso. O te miran. No, me parece que te presentás. Aptraf, porque es la federal. Yo siempre me pregunto por qué no nos nominan a nosotros. Con toda la trayectoria que tenemos. Ahora, y capaz que somos una radio ilegal. Pero este no sé año, qué tiene que ver con eso. El gran olvido fue en el videito de los muertos. Ya lo dijimos, faltó el periodista Jorge Topo López, que falleció durante la cobertura del Mundial de Fútbol 2014. Ah, fue una de las víctimas del Mundial. E inclusive, sus propios compañeros del programa de radio estaban ahí en el Martín Fierro, habían sido nominados. ¿Y no dijeron nada? Parece que habían puesto cara de qué onda. Bueno, eso sucedió el día domingo. Vamos a pasar a leer algunos de los premios ganadores. No sé si a la gente le importa, pero la verdad que... Canal 7 ganó mucho. Ganó más Canal 7 que Telefe. Por eso de no discutir. Ya fue, que gane la oposición y el gobierno. Ganemos todos. Diego Peretti ganó. Protagonista unitario de miniserie por En Terapia. Canal 7, Diego Peretti. ¡Bravo! Gracias, Aptra. Actriz de reparto, Julieta Díaz en Terapia. Canal 7. Me acuerdo que me di cuenta como al quinto programa que estaba embarazada, no es que estaba gorda. Conducción femenina, Mariana Fabiani, que le ganó a Mirta y a Susana. Qué mal que me cae Mariana Fabiani. Qué terna, igual, vomitiva. Susana, Mirta y Mariana Fabiani. Terrible. Prefiero... Ganaron los dientes más grandes. Mal. Se las comió, cuac. Bueno, se rió Tristán. Sí. Esperemos que... Interés general ganó Almorzando con Mirta Legrand. Me qué parece bien. Muy bien. Sí, a mí también. Me estoy muy de acuerdo con ese premio. Autor y libretista, Leandro, bueno, los de Guapas. Humorístico sin codificar. Le ganó a Peter Capusotto. Qué fuerte. Labor humorística, Fátima Flores. Unitario miniserie 12 casas. ¿La vieron? No. Es de tu perfil, Santiago, la tenés que sí, ver. Sí, la y vi y decir... me aburrió, me pareció mala. Entonces estamos en contra. Era, tenía como esos tiempos teatrales, pero era lenta al pedo. Claro, lenta al pedo. ¿Qué? Lenta al pedo. Bueno. Oro en radio. Interés general, Daddy Man. Radio América, Banco a Daddy. Bueno, conducción masculina, Andy Kurnetsov, por Perros de la Calle. Musical, Eternamente Beatles. Labor periodística, Jorge Lanata. Servicio informativo, Mitre informa primero. Son Mitre, todos de Mitre. Informa primero. Ay, no me acuerdo de la... Deportivo, la Super Mitre. Bueno, creo que ganó Radio Mitre, me parece, ¿no? Sí, todo para... Todo Mitre. Radio Mitre. Todo Radio Mitre. Digo lo que pienso, Radio Rivadavia, Rosario Lufrano. No sé quién es. Rosario Lufrano era... Me suena ex Canal 7, no sé por qué. Me gustó que gane el noticiero de Telefe. Los banco. Los... ¿Bancás el noticiero de Telefe? Sí, con Rodolfo Barilli y Cristina Pérez. ¿Que están hace cuánto? No sé, me caen bien, me divierto. Ella es tucumana. ¿No? Miro Telefe Noticias. Teléfono. ¿Estás usando el teléfono en Radio Nauta? ¿Puede ser, no? No. No, no, no. Era el rindraje. El programa de La Nata, Periodismo para Todos, ganó también. Estaba nominado con 678. No, terna. Igual ya la terna te dice que son una mierda. Era muy fuerte. A ver, me gusta lo de aviso publicitario. No sé cuál es. Está Dulce del BBVA Banco Francés, ¿será? Sí, es esa, exactamente. ¿Cuál es? Esa. ¿Cuál es Está Dulce? Una... Si no puede tener tantas letras BBVA Banco Francés. No, está mal escrito. ¿Cuál es? Es como una campaña larga que viene de hace mucho. Y le pasa algo a alguien. Ah, dicen, sí, estás dulce. Sugar. Sí, sí. El Tío Gutiérrez apareció en un momento. Y, sí, ahí va. Claro, ahí va. Cuando ganó River. Bueno. Es buena. Sí, es buena. Ahora no me gusta si una es que dice cuotas. No. No, la dosis de televisión que tiene Santiago, basta y sobra para un poquito de... Desconéctenlo. Un poquito de tele que todos nosotros no miramos. Estoy mirando mucha tele. Creo que es de despegar.com. Despegar.com. Que bueno, dice, podés comprar el pasaje en cuotas. Y empiezan a decir cuotas. Sorteando este momento Martín Fierrístico. Sí, aburrido. Sí, los Martín Fierro ya fueron. Van a volver los premios de Le Tercer Monde. Pero para el Olga Vázquez. Le vamos a dar el premio, por ejemplo, al peor taller del mundo, al taller de biodanza. Y así pasado, vamos a ir dando diferentes premios, sobre todo a lo malo. ¿Sabes qué? Radionauta hizo unos premios el año pasado, que yo no quiero caerle a la gente que los armó. Pero la verdad, tuvo demasiada corrección política. Sí. Como que los armaron para que cada programa tuviera un premio. Para que la gente se sienta bien. No es así. Porque si no... Peor conducción femenina, claro. Patty Mayoní. Claro, loco, pónganse la camiseta. No. Se perdió todo el sentido de la competencia, porque es una radio comunitaria, qué sé yo. No, viejo. Acá competimos. Las cosas hacen bien o sea, mal. No, el otro día fui a... Una carta de agradecimiento, nos abrazamos todos, nos tomamos una birra, listo, chao. Tiene un poco esa lógica de Olga. El otro día fui a hacer una entrevista en la biblioteca y tiraron la ruleta porque era muy competitiva y fomentaba... Nah. Y un jueguito para nenas que hacían shopping, también lo han tirado a la basura. Por lo menos que lo quemen, ¿no? Un tacho de esos grandes lo quememos y nos calentamos las manos. Bueno, tenemos que hacer juegos en los que ganemos todos. Quememos. 9 minutos faltan en para... En la botellita todos ganamos. La finalización de este programa, vamos a escuchar una de las últimas canciones de la fecha. Esto es MGMT Weekend Wars. start spreading the news. I'm leaving today. I'm going. No, basta, basta. 4 minutos faltan para que termine este programa mientras Pati arregla el reloj. O lo rompe. Hoy están particularmente rompiendo cosas más que arreglándolas. Estoy destructiva, hoy estoy destructiva. Me subo a un destructor y destruyo todo. Le pregunto si no es una energía típica de Patty Mayonis. La destrucción. Patty Cuántica. Patty Cuántica. Y en una realidad destruyo y en otra construyo algo que nunca van a ver ustedes. En un mundo manga paralelo. De ratas. ¿Es la misma Patty Mayonis la que se compra una villita en Onda Shop que la que destruye el mundo? Sí. Ah. Si la medís, no sabes dónde está. Las chicas superpoderosas. Dejen de hacerse los que entendieron cosas de la física cuántica. ¿Ustedes oyentes entendieron algo o están vendiendo humo como nosotros? Los paquetitos. Los paquetitos de energía. Último segmento del tercer mon del día de la fecha. Vamos a elevar nuestras copas. A pesar de que los eunucos bufen, vamos a brindar por las cosas que han pasado en el día de la fecha. Y yo quiero brindar, en primer lugar, por esta señora Rachel Dolezal. Sí, era obvio que lo iba a robar. Por la negra falsa. Sí, que es la líder, pero no era solamente que se hacía pasar por afroamericana. No era líder. Se hacía pasar por líder afroamericana. Se hacía la Martin Luther King. Claro, una falsa Luther King. Elevo mi copa. Yo voy a brindar por los castores, que ellos pueden contra el mundo. Por lo menos contra Tierra del Fuego. Y bueno, a mí no me queda otra que brindar por la bomba atómica y la física cuántica. Día 2 brindis en 1. porque, bueno, hoy estuvimos hablando un poco de física y también de la bomba atómica, que están vinculadas las dos cosas. Y ese es mi brindis del día de la fecha. En los controles estuvo Matías Lucero, Trop Evident, en la producción general, el señor Tristán Basile, aquí en el piso, Santiago Abel Pati Mayonis y quien les habla, Manuel Mendizábal. Nos vuelven a escuchar. Vamos a decir un chivo que encontramos acá, que seguramente fue de otro programa, que es un productivo de nueces confitadas. Atención, nueces más dulce de leche más fondant. Locales, eventos, regalos, proveedores. Y se llama Nuez Lo Que Parece. Nuez Lo Que Parece. Un gran nombre tiene. Y la verdad que tienen buena pinta. Hay que ver si son ricas. Resulta que es una golosina típica del noroeste argentino. ¿Posta? Yo no sabía. No es lo que parece, @gmail.com. Facebook No Es Lo Que Parece. Pedilas para tu local, para regalar, para darte un gusto. No es lo que parece. Nueces confitadas. Eso fue el tercer mod. El próximo martes, como todos los martes, a las 11 por Radio Nauta FM 106.3. Chao. Thank you. Tercer Mont, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Al Tercer Mont.